Sonido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumark Ortiz. Quiero iniciar brindando un abrazo fraterno al pueblo afrochoteño por la partida física de María Magdalena Pavón, parte de las cantoras de las Tres Marías, una gran pérdida para el patrimonio cultural del pueblo afroecuatoriano y para todos los que tuvimos el privilegio de compartir con María Magdalena, mujer alegre y sabia. Hasta siempre, querida María Magdalena. Magdalena, tu patrimonio seguirá vivo, por supuesto que sí. En el programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre los 40 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, realizada por la UNESCO el 8 de septiembre de 1978, siendo la primera ciudad junto a Cracovia, en Polonia, en ser nombradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el mundo. Por su arquitectura, por su centro histórico mejor conservado. Pero va más allá. Quito es milenario de tiempos inmemoriales, donde habitaron los quitus caras, el centro de la tierra, tierra del sol recto, del Aquilago, de Rumiñahui, de las Manuelas, de Eugenio Espejo y de muchos más personajes que marcaron nuestra historia. Quito está lleno de matices culturales y no solo es el centro histórico. Existe un sur y un norte en el cual la ciudad vibra al ritmo de un progreso que muchas veces es inequitativo. Pero sus pobladores se identifican con la capital del Ecuador, trabajando día a día por hacer de ella su espacio vital que lo sustenta y da cobijo a tanto a quiteños como a compatriotas de todo el país, que buscan en ella el mejoramiento de su calidad de vida y crecer armónicamente, conservando su infinita memoria, patrimonio cultural y verdadera historia. Doy la más cordial bienvenida a esta tarde y es un placer contar con la valiosa presencia de una quiteña que desde muy chica vive en el sur de Quito, una guarmi comprometida, revolucionaria, que viene de las bases de los barrios populares, mujer de un compromiso absoluto con la ciudad y sus pobladores. Ella es María Luisa Maldonado Morocho, concejala de Quito, que ha venido trabajando en el desarrollo comunitario de una economía popular y solidaria, ha contribuido con las políticas integrales de los derechos culturales para los ciudadanos y una voz crítica a la administración del alcalde Rodas. Junto a ella analizaremos sobre la verdadera situación del Centro Histórico de Quito, su preservación y su relación con quienes la habitan, así como las diferentes problemáticas de esta que está inmersa la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, mi querida María Luisa Maldonado, bienvenida. Y gracias por tu tiempo y aporte. Saludemos por el momento. Muy buenas tardes. Qué gusto, qué privilegio. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias, mi querida Yuma, por esta invitación. Qué lindo cuando me dices guarmi. Así es, una sinchi guarmi, una guarmi guerrera es usted. Qué lindo. Muchas gracias por estar acá y tener la oportunidad pues de compartir con ustedes

Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Y muchísimas gracias ya a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumarOrtiz. Un abrazo siempre fraterno a la Tania Barahona, a la Nelly Padilla, a Gustavo Machín y a toda la gente que se está conectando a través de las diferentes redes sociales. Yo no sé por qué siempre me equivoco y el Pancho siempre me corrige. Yo no sé por qué digo cuando quieren conectarse desde a través de su teléfono o tablet, yo digo Play Store y no es, es Play Store. Y ahí usted tiene que bajarse esa aplicación y escribir todo con mayúscula Radio CCE HB. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con un cantautor, un maestro maravilloso ecuatoriano. Un Yachak también, un hombre muy sabio, un defensor de ese patrimonio cultural inmaterial y sobre todo un portador de él mismo, como es Enrique Males. Vamos a escuchar la canción intitulada Guarmi. Guarmi kuna huyayay. Guarmi, guarmi kai, guarmi pacha, guarmi kuna huyayay. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Guarmi, guarmi kai, guarmi pacha, guarmi kuna huyayay. Guarmi, guarmi kai, guarmi pacha, guarmi kuna huyayay. Desde inmemoriales tiempos estamos, somos, seremos. Desde inmemoriales tiempos estamos, somos, seremos. Guarmi, guarmi kai, guarmi pacha, guarmi kuna huyayay. Guarmi, guarmi kai, guarmi pacha, guarmi kuna huyayay. Guarmi, guarmi, kai, guarmi, Desde donde la Virgen del Panecillo da la bienvenida al sur de Quito, la Asociación Amigos por la Vida saluda al programa Trazos de Identidad a su hermosa conductora Yuma Gortiz y decimos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará, porque solamente nosotros podemos hacer lo que nadie más debe. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yomar, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los pristiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiterar la bienvenida a esta Sinchi Warmi, como es la concejala del Distrito Metropolitano de Quito, la compañera María Luisa Maldonado Morocho. Bienvenida nuevamente, querida María Luisa. Muchas gracias. Siempre hemos manifestado, y es una de las pocas voces que se escucha, que ha tenido realmente serias críticas a la gestión, o como yo digo personalmente, como programa, a la pésima gestión del alcalde de la ciudad de Quito, como es el compañero, el señor Rodas, entre comillas. El tema que nos atañe, como decía, esta declaratoria de los 40 años ya de patrimonio de Quito como el patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, querida María Luisa, ha sido un reto grande para las diferentes administraciones del Distrito Metropolitano de Quito, administrar y conservar responsablemente y con un sentido social este patrimonio. ¿Tú crees, querida María Cruz, María Luisa, que en la actual administración del alcalde Rodas ha sabido trabajar de un adecuado manejo del centro histórico de Quito, tanto en lo material como en la parte arquitectónica y en las edificaciones, y en lo inmaterial que es su gente, su memoria y sus tradiciones? ¿Cómo estamos dentro de esa preservación para seguir manteniendo esta declaratoria como Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad? Mi querida Yuma, yo coincido contigo, es una administración lamentablemente ineficiente, y esto obedece a que, si bien es cierto, todos tienen derecho a tener ambiciones políticas, intereses en ese sentido, sin embargo, este alcalde pensó que a los 2 años de estar en la ciudad podía pasar ya directo a Carondelet, por lo cual nunca le interesó ser alcalde de Quito. No tuvo una propuesta de una visión de ciudad para compartir con todos, no hubo una planificación en ese sentido, porque usó al espacio de la Alcaldía de Quito para que le sirva de trampolín. Cuando esto no sucedió, se dio cuenta que tenía que asumir responsabilidades de la ciudad, y esto le ha pasado una factura muy, muy grande, ¿no?, a la población entera. Pero en desmedro de la población, en desmedro de la capital de los ecuatorianos. Así y ecuatorianos. Es. El municipio de Quito es una institución vieja, antigua, que casi se sostiene sola, ¿no? Eso en cuanto a la dotación de servicios básicos, por ejemplo, casi se sostiene solita. Tienes buenas empresas como es Lemar, por ejemplo, ¿no? La dotación de agua, de alcantarillado, en fin. Porque, sea como sea, han habido alcaldes mucho más responsables. Por supuesto. Entonces él creyó que esto funcionaba nomás. Entonces casi que lo básico ha funcionado. Sin embargo, mira, un problema que casi nos lleva a la emergencia, que es el problema sanitario por el tema de la basura, ¿no?, que le rebasó totalmente. Entonces, cuando me hablas del marco del patrimonio de Quito, de la declaratoria de Quito como esta ciudad patrimonial, si no fuera por ese sostenimiento anterior, porque nosotros también le queremos a nuestra capital y le cuidamos al centro como a la niña de los ojos, ya no existiría esa posibilidad, porque no ha habido ninguna política en estos 5 años de administración del alcalde Rodas para poder promover ni el turismo, la cultura, ni hablar. Pues el último invento que existe es este, el del Festival de las Luces. Que es terrible cómo se gasta tanto dinero. Y nuestro pueblo tiene, los ciudadanos quienes habitamos en esta maravillosa ciudad, y los quiteños, tenemos que estar conscientes que es un derroche de dinero, que qué bonito el espectáculo, todo lo que ustedes quieran, pero por favor, Quito necesita mayor inversión en servicios básicos, los barrios están desprotegidos, no ha habido desarrollos, mi querida Marielis. Y en el caso de patrimonio es importante decir algo, que se les ha sacado a la población que reside, que ha habitado tradicionalmente, generacionalmente, en el centro histórico, se la ha ido quitando, ya no viven muchos en sus propias casas. Así y eso es lo que hace también parte de una declaratoria de patrimonio y de otras ciudades que tienen las características, por ejemplo, como Italia, por ejemplo, ¿no? Quito tiene tranquilamente para vivir de su cultura y del turismo. Eso no se ha explotado, ningún alcalde lo ha hecho. En la administración anterior y con el gobierno anterior se presentó un plan de revitalización del centro histórico. Así es. Del centro histórico. Este plan tenía cosas súper lindas, muy interesantes. Por ejemplo, que algunos edificios que son de propiedad del Estado se pueda construir vivienda de interés social para que la gente que ha arrendado de por vida pueda acceder a una propiedad. Porque tú verás, por ejemplo, en la calle de la Bolívar que baja a la Plaza Santo Domingo, ahí hay varias casas que son de propiedad del Estado que están totalmente abandonadas. Ahí había una propuesta de residencialización, por ejemplo. La otra, recuerdo que con la universidad esta, con la UDLA, había la propuesta de comprar lo que era el ex hospital San Juan de Dios. Así es. Estaban en estas conversaciones, y la cárcel 4, que era esta cárcel de las mujeres, construir ahí un instituto para generar profesionales para que atiendan todo el tema del turismo del centro histórico. Otro proyecto, algunas casas muy lindas, muy muy hermosas, iban a ser también entregadas a ciertas embajadas. Eso, ¿no? Eso te iba a decir, y justamente adicionalmente, desde este año supuestamente iban ya a trasladarse a la sede de las embajadas. Exacto, y adicionalmente se iban a recuperar ciertos espacios públicos y a revitalizar otros. Y se hicieron dos. El Parque Santa Clara, que es donde existía este edificio horrible que era del Ministerio de Salud Pública, ajá, el que da al parqueadero del Carizán, y el otro, el de San Agustín, donde se sacaban las cédulas de identidad, y era una barbaridad ese edificio que rompía todo junto a la iglesia San Agustín. Esos dos parques dejó haciendo el gobierno anterior. Así es. Lo inauguró el expresidente Rafael Correa. Y uno adicional muy hermoso, que es subiendo a San Francisco, un poquito más arriba de San Francisco, donde era el mercado de San Francisco. Y ahora es una plaza lindísima donde va a estar una de las paradas del metro. Entonces tenías propuesta de recuperación de espacio público del centro histórico, tenías la integración, la vivienda, ¿no es cierto?, para que no se vaya justamente la gente que está ahí, tenías propuesta de universidades para que nuevamente se revitalice el centro histórico, y además habían dos programas especiales para fortalecer a dos barrios que son importantísimos. El uno, La Floresta, Bella Floresta, y el otro, Santa Prisca, que está bastante deprimido, donde está nuestro IES, la escuela Espejo, etcétera. Y que son zonas problemáticas también, zonas de bares, de tumulos, exacto, ¿no? Que se ha ido depreciando. Ese proyecto está aprobado, mi querida Yuma. Pregunta, ¿cuánto ha hecho esta administración en esa propuesta? Nada. Lo que tienes es peatonizado, eso sí es de esta alcaldía, peatonizada la calle que está junto a la Plaza del Teatro. ¿Ya? Sí, donde está nuestro teatro hermoso, ¿cómo se llama el de la Plaza del Teatro? El que está en la Plaza del Teatro, no, el Teatro Sucre. El Teatro Sucre. Esa ya. Calle, esa se ha peatonizado, ¿ya? Y luego ha hecho un pedacito de un sobrepiso, digamos, en la García Moreno y en la Venezuela. Esa es toda la reivindicación del patrimonio cultural que es Quito, ¿no? Entonces, hay una deuda gigantesca, hay un retraso enorme. Teniendo justamente planteados todos estos proyectos, solo había que seguir, había que continuar, que avanzar. Más bien, una propuesta mía se dio paso y que es haberle nominado y recuperado una plaza que hay hermosísima en la Ronda, detrás de la calle La Ronda, sobre el parqueadero que tenemos en la Ronda, y le hemos nominado Plaza Benítez Valencia. ¡Ay, qué maravilla! Eso logramos hacerlo, logramos colocar ahí un cartel, la placa en nombre de ellos, y este fin de año vamos a hacer el cuarto festival de tributo a la obra de Benítez Valencia para inaugurar ya la Plaza Benítez Valencia. Y eso, y también esas partes, por ejemplo, el Parque Comandato, esos sitios que de alguna manera en los bulevares, entre comillas, salían los artesanos a vender, que se hablaba antes y se daba más espacio, los espacios públicos, espacios de cultura. Ahora los artesanos, la gente que quiere exponer su creatividad, son perseguidos, mi querida María Luisa. Y otra de las cosas también es que también se ven monopolios de ciertos comerciantes que cada semana hacen en diferentes sitios de la ciudad de Quito las ferias, que tienen derecho a trabajar, pero que no accede toda la gente, que de pronto encuentras cosas, una mezcla de artesanías, otra mezcla de cosas que puedes encontrar en los otros centros comerciales populares, ¿no? Que ya tienen, o cosas chinas, o qué sé yo, de ese tipo. Entonces, los artesanos también han ido perdiendo espacios para poder facilitarles esa comercialización. No olvidemos que el arte popular y las artesanías es una transmisión de la cultura, ¿no? A través de la misma. En ciudades hermosas he podido tener la suerte. Sobre todo. Sí, he podido tener la suerte, por ejemplo, de estar en Barcelona, en las Ramblas, la suerte de estar en Río de Janeiro, y efectivamente el espacio público es usado para toda la exposición del producto de los artesanos. Pero no tienes una cantidad o una hilera de kioscos, porque no se trata de eso. Así es. Sino que la gente se toma el espacio público en cierto horario. Vivo, ¿no? Claro, en cierto horario, y luego desaparece. Una cultura viva. Y luego desaparece. Y es hermoso como levantan sus grandes pañuelos donde extienden toda la obra, luego recogen y desaparecen. Pero cuando están, digamos, de 10 de la mañana a 8 de la noche, es una vitalidad que le da hermosura a la ciudad, atrae el turismo, que se deberá las condiciones adecuadas con dignidad, por exactamente, supuesto. Ahora no tenemos esa posibilidad porque no es que hay restricción, estamos invadidos del comercio ambulante. A eso iba, en un sitio patrimonial, claro, como el centro histórico, no tienes control. Que antes se regulaba, claro, ahora ya supuesto. Se han tomado todas las calles. ¿Qué se ha hecho ante eso? Absolutamente nada, es como que no tuviéramos alcalde. Bueno, yo le he dicho no. Le he dicho, por ejemplo, Nuri Troya se une, muchísimas gracias, también Germes Salas. También hay otro señor que te pregunta algo y te lo voy a decir. A ver, es Carlos Anací. Señora concejal, ¿no cree usted que a estas alturas ya no se debe aprobar ni la regularización de taxis ni el incremento de tarifas de bus? Se debe dejar a la próxima administración. Muchísimas gracias también a Sinaí Céspedes, corresponsal de Prensa Latina, jefe corresponsal que siempre se une y está atenta a trazos de nuestra identidad. También sí, me encantaría. Dice Carlos Anací, este alcalde ha sido el peor administrador de la ciudad. Sin duda, y lamentablemente mi criterio es que este señor le cayó la alcaldía del cielo gracias a un voto de odio, ¿no? Y por eso hacemos un llamado a que ya no hagamos eso, tenemos que ser conscientes, no podemos permitirnos tener otro Rodas, por favor. Exactamente, pero ha sido un voto de rechazo a cierta persona o a cierta propuesta y eso no puede volver a suceder. Esta ciudad, una ciudad tan bella, tiene el casco colonial más grande de América Latina, es el más grande, el mejor conservado. Pero si sigue así, vamos a perder el título de declaratorio de patrimonio. Claro, fíjate. Por más premios acaba de recibir mundiales, un premio, ¿no? Y que lamentablemente parece que en un estado no... O aspeteado, así que aquí se habla increíble, claro, terrible, una vergüenza para los quiteños. Pero la pregunta es, ¿cuántos turistas llegan a Quito? De lo que sabemos, que cada vez es menos. La capacidad hotelera, según información del Telégrafo, dice que hasta el año 2016 estaba en un 70%, ha ido bajando y ahora está en un 40%. Entonces decimos, ¿qué tipo de premios recibimos cuando no tenemos ninguna ventaja? Porque Quito no está ofreciendo estos servicios, servicios culturales, servicios de turismo, de que la gente que venga del extranjero y se sienta feliz, con seguridad, cuando lo que encuentra son unos cúmulos de basura, una desatención absoluta, ¿no? Yo quiero un poco referirme a cuál es el rol de los concejales. Exacto, porque la gente de pronto se pregunta, María Luisa, bueno, o sea, la compañera concejala, que es una de las pocas que se le escucha en medios públicos siendo una crítica de este alcalde, diciendo la realidad de Quito, y también tomando acciones a medida que fueran. ¿Por qué no han tomado más medidas los demás concejales? ¿Qué es lo que está pasando en estas reuniones de los consejos cada lunes? ¿Qué pasa con la silla vacía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de pronto no toman mejores o medidas radicales? Todos los concejales se unen y le ponen un paro a este ineficiente del alcalde Rodas. A mí me encanta poder explicar esto, porque efectivamente la ciudadanía cree que el consejo o el concejal puede pararle al alcalde en las cosas que hace mal o que puede darle haciendo, en fin. No. El Consejo Metropolitano, del cual es parte también el alcalde, tiene competencias definidas y claras. Es decir, el Consejo Metropolitano no gobierna y no administra la ciudad. No administra, no ejecuta obra, no hace eso. Eso es totalmente del Ejecutivo. Todo lo que es obra, la administración pública, todo es del Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es legislar para la ciudad, es decir, crear norma, resoluciones, acuerdos, etcétera, para la ciudad, y fiscalizar lo que hace el alcalde. Pero también la fiscalización tiene unos límites. Es decir, nosotros no tenemos por ley la competencia de sancionar. No tenemos, es increíble. O de prohibir decirles a quién, poner un paro y decirles a quién. Nos quedamos impotentes con eso. Fíjate, el día de ayer, por ejemplo, la comisión que se creó, comisión de concejales, para analizar qué es lo que pasó en el Troje, finalmente, después de 6 meses de trabajo, presenta su informe el día de ayer. Conclusión, negligencia total y absoluta. Pero recuerden ustedes, ciudadanos, que cuando se deslizó todo ese lodo, tenemos 2 heridos y un muerto, terrible. ¿Qué dijo el alcalde? Que fue culpa de la naturaleza, le culpó a la naturaleza, dijo que eran las lluvias lo que había provocado eso. Pues absolutamente falso. ¿No? Claro, lo que sucedió es que salían los lodos del metro, toda la tierra que sale, ¿no es cierto?, de la obra. Técnicamente. No, ahí acciona Odebrecht, tiene la responsabilidad de tratar esa tierra primero, es decir, secarle un poco primero para mandar a los cubetos del Troje. Pues no, lo que mandaba era lodo. Ahí tiene que responder acciona Odebrecht. Y luego cuando llegaba ya al Troje, obviamente lo que acumulabas es lodo. Se supone que los cubetos deben tener alguna forma de tal manera que eso se vaya secando, pero era tanto el lodo que eso se deslizó y terminó dejando sin agua a medio Quito. Recuerda tú, se paralizó actividades educativas, así, actividades... por varios días. Exactamente, y el alcalde sale y dice que es cuestión de obra de la naturaleza, porque ya ves que ha culpado a medio mundo, ¿no? A San Pedro, a la naturaleza. No ha asumido su responsabilidad. No, a Correa, al Consejo. Y entonces, ese informe recibimos el día de ayer. Y hasta ahí llega el Consejo. Pero y claro, terrible, imagínate, eso dice la ley, y ayer decía hay que hacer algunas reformas al COTAD porque nos debe permitir sancionar. O destituir. Destituir, hacer alguna cosa. Como es Rodas. Lo que tenemos como opción, y esa fue la resolución el día de ayer, es que este informe, tal como está, pase a investigaciones de la Fiscalía, porque pueden haber circunstancias que lleven a sanciones de estas penales. Y a responsabilidades. Y también responsabilidades penales y también a la Contraloría. Eso resolvimos. Ahora, ¿cuándo tratará la Contraloría? ¿Cuándo tratará la Fiscalía? Entonces nos quedamos con una sensación de impunidad y de impotencia horrible. ¿Qué pasó con la revocatoria del mandato, que era una iniciativa ciudadana? ¿Ha seguido o no ha pasado absolutamente nada? Bien lo señalas tú, esa es una iniciativa ciudadana, en buena hora que hay esa posibilidad ahora, ¿no es cierto? Pero ya ves como el CNE dio largas y largas y largas, ¿no? Y yo también creo que ahí sí hubo un manejo raro. Sin embargo, los ciudadanos siguen con la recolección de firmas, ¿no? Porque ellos lo que han dicho es, si probablemente no te vamos a destituir, pero te vamos a desgastar porque eres el peor alcalde que hemos tenido, ¿no? Esa ha sido y es una lucha ciudadana. Otro tema que sí quiero comentar algo es esto de los buses. Permíteme un segundo. Claro que sí. A lo cual se refiere el señor Carlos Anací. Anací, así es. Efectivamente, conversando con los dirigentes del transporte público, nosotros les decíamos, ¿cómo es que, sabiendo todos, ciudadanía y autoridades, que había que subir el valor del transporte, porque efectivamente están como 13 o 14 años sin subir los pasajes? ¿Por qué, si ustedes siendo aliados del alcalde Rodas, porque ustedes le apoyaron a este alcalde, así es, cómo es que no subió al otro día de haber ganado la alcaldía? Él podía haber subido los pasajes con total y absoluta confianza, porque tenía como el 80% de apoyo, y por otro lado, habían razones más que suficientes como para poder subir el pasaje. ¿Sabes qué es lo que nos respondieron? Los asesores del alcalde le dijeron que no haga esa medida antipopular porque en 2 años él va a estar en Carondelet. ¡Qué terrible! Y ahora le ha planteado al Consejo subsidios para pagarles a los señores transportistas, lo cual obviamente votamos en contra, y ahora sí nos plantea que subamos el pasaje. Pero sí, ¿no hay un subsidio que se les da a... Claro. Se les sigue dando. Se les sigue dando. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Carlos Anací, estamos a 6 meses de salir ya de esta administración, y tiene que ser el nuevo alcalde el que defina la tarifa. ¿Por qué razón? Porque además, probablemente para finales del 2019, inicios del 2020, tendremos ya en funcionamiento el metro. Entonces, esa tarifa tiene que obedecer a una política tarifaria del sistema completo. No puede ser que ahorita al alcalde se le ocurra, y nos ha planteado a nosotros como concejales, poner en el orden del día subida de tarifas, pero de esta manera, 5 centavos ahora en este año, para febrero a 45, para octubre a 75, y cuando esté funcionando el metro llegaremos a $1. Es una locura, ¿no? Lo que le hemos dicho es, termine su periodo, si se termina, y tenga la bondad de irse. Y váyase a otro país. Claro, porque esto obedece a un estudio serio, ¿no es cierto?, de las capacidades que tiene nuestra gente de poder pagar, a la necesidad real que tienen los transportistas, a un servicio de calidad y a un sistema de transporte público que necesita Quito. Tiene que ser muy bien pensado, con estudios técnicos, con prefactibilidades, con absolutamente todo para saber en cuánto mismo queda la tarifa, si tiene o no que subsidiar el municipio, pero es gravísimo, ¿no? Es terrible. Nosotros por lo menos nos oponemos a eso. No estamos de acuerdo. Y está muy bien. Y también me parece terrible, mi querida María Luisa, que existan concejales, con grilletes puestos, y que no se hagan por ética, no renuncien, por este supuesto, no sé si ya se les ha comprobado, de haber recibido dineros a cambio de dar licencias o dar los permisos respectivos para que funcionen los taxis, legalización y eso. ¿Eso qué ha pasado? La gente, no podemos olvidarnos. Porque así es. Yo creo que Quito sí está indignado. Yo creo que la gente, cuando tú preguntas qué opina del alcalde, realmente hay un rechazo absoluto, porque no hay obras. En los barrios, muchos de los barrios no tienen agua, no hay luz, no hay alcantarillado, y se gasta en esto del show de las luces en el centro histórico, o sea, por favor, donde debería haber otro tipo de inversión en lo real, en lo social. Yo, por ejemplo, ahí en el barrio Bellavista, que no toda la gente que vivimos en Bellavista, hay la parte de Niñay y la parte tradicional, como decimos, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en la zona alta, si tú no vives en edificios que tienen de pronto cisterna, realmente es un problema, no hay agua. Wow. ¿No? O se va media hora, o hay un caudal de agua extremadamente bajo, que si abres una llave de adelante, ya la de atrás no funciona. Hemos pedido, hemos ido al agua potable a denunciar, pero nadie para absolutamente, no nos han parado asunto, mi querida María Luisa. Sí, es lamentable, es en la historia de Quito la primera vez que hay 2 concejales con grillete en proceso de investigación. ¡Qué vergüenza! Todavía no hay una conclusión final de lo que dirá la fiscalía, los jueces, pero eso nos ha golpeado mucho como institucionalidad. Así es. el consejo es la máxima autoridad de la ciudad y tener ahí dos colegas en proceso investigativo es súper doloroso para Quito y para nosotros también. Por supuesto, no puede sino hacer un llamado a la ética y a la moral para decirles a los concejales que hubiese sido bueno que dejen a su suplente mientras sucede la investigación. Así, se porque todos tienen derecho a defenderse. Claro, ¿no? Porque también hay un principio constitucional que nadie es culpable mientras hasta no se le demuestre lo contrario. Así es. Efectivamente, por respeto a esa situación, porque además uno no desea aquí el mal a nadie, pero sí es algo que ha golpeado mucho. Y por eso el comentario probablemente aquí del ciudadano que dice los taxis también déjenlo para otro momento. Porque claro, está ensombrecido, ¿no? Hay que depurar, porque hay que tiene vicio. Eso, ¿no? Ventajosamente, también la buena noticia del día de ayer es de que al fin el contralor aceptó hacer el examen especial del proceso. ¿Y digo al fin por qué? Yo presido la Comisión de Vigilancia de Taxis y habíamos recomendado como uno de los aspectos más importantes que se haga una auditoría externa. La respuesta del contralor fue: se lo hará en su tiempo y en su turno. Pero el fiscal, una vez que puso un perito en la Agencia Metropolitana de Tránsito, ordenó a la Contraloría actuar de forma inmediata. Entonces, es por pedido del fiscal que el contralor ahora responde diciendo que va a hacer el examen especial al proceso de taxis. Eso para nosotros es una muy buena noticia, ¿no? Porque es lo que te decía hace un momento. Yo presenté como presidenta de la comisión diciendo hay que hacer auditoría de inmediato. El consejo aprobó, pero el contralor dijo, tengo a la cola, ya veré cuándo hago. Entonces, esa impotencia es a la que me refiero, Yuma, y claro, digo, como concejal, hasta dónde yo puedo hacer justicia y puedo realmente cuidar los recursos de los quiteños si tengo esta tremenda limitación por ley que no puedo sancionar. Así es. ¿No? Que tengo que entregar a otras instancias para que vean en qué tiempo lo hace. Entonces, también la tarea del concejal no es como se imagina la gente, ¿no? Que todo puede hacerlo. No. Ahí necesitamos la comprensión. Hemos, una última cosita en este sentido, hemos logrado estar últimamente 11 concejales, que nos llamamos los concejales de la dignidad, donde al menos hemos logrado imponer una agenda de fiscalización como esto que ya te estoy dando resultados concretos, porque lamentablemente el modelo de gestión del alcalde ha sido repartir la ciudad, repartir las administraciones y las empresas a los concejales aliados a él para que le den el voto. Entonces, eso es gravísimo también. Lamentablemente, hay concejales que le chantajean al alcalde, que tienen su parcela cuando eso es prohibido por ley, porque no puedes, como concejal, inmiscuirte en temas administrativos. Así y es. Del Ejecutivo. Sin embargo, él ha repartido, y por eso es que ha perdido también el control total de la ciudad, porque entonces la parcela del sur de la administración Quitumbe está entregada como a un concejal. Como gamonales de Hacienda. Más o menos. Qué terrible. Bueno, muchísimas gracias a Carol Murillo, esta maravillosa socióloga analista política que siempre está conectada. Y ojalá, querida Carol, a ver si por interno me das tu número de teléfono. Un saludo a Carol. Para un que pueda venir Tania, acá. A todos quienes nos también a Henry, a Rubla, a Sonia Norberto Fuertes, a Samira Navarrete, a Wilmer Rodri y también a Yamilet Romero, que están unidos. Muchísimas gracias a todas esas conexiones. Bueno, vamos a hacer un corte musical, por supuesto. Estamos conversando con la concejal María Luisa Maldonado y tratando de entender toda esa ineficiencia y la falta de gestión del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito como es Rodas. Bueno, vamos al corte musical, querido Pancho Viracocha, y nos vamos con Silvio Rodríguez con la canción intitulada Mujeres. Qué lindo. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido, para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela, además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres. Bueno, el tiempo apremia. Muchísimas gracias también a nuestra amiga la Chachi, doña Mercedes de Arma, la ministra consejera de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador. Muchísimas gracias por estar conectados. También está conectado Paul Almeida. Un abrazo también a él. Muchas gracias a toda la gente que se sigue comunicando a través de las diferentes redes sociales. Ya para ir terminando, porque el tiempo apremia, mi querida María Luisa Maldonado, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, que de alguna u otra manera yo le decía que es la única que se la dice y la gente opina lo mismo, que es la piedra en el zapato en el buen sentido de la indignación, de esa memoria insurgente que tienen sus ciudadanos en la capital de los quiteños, de ese Quito libertario, porque así debe ser, y tenemos que indignarnos ante la ineficiencia y la estupidez que ha cometido, y con todo el respeto, no de ningún problema personal, sino que realmente como quiteña a mí me indigna el alcalde que tenemos. Realmente no ha hecho absolutamente nada. Y bueno, ahora tiene el tema del metro. El metro parece que ya va a ser realmente una solución, mi querida María Luisa, para Quito, ¿o no? En el tema de movilidad. La ciudad ha crecido enormemente. Seguirá creciendo. Así es, y ahí requiere una pronta planificación. Deberíamos plantearnos seriamente el crecimiento en altura, en ciertas zonas. Tú decías, fuera de estar al aire, tú decías, quedó planificado, por ejemplo, toda la zona del ex aeropuerto. Yo te digo, sí, quedó planificado un plan especial para poder construir vivienda y también lograr una edificación en altura, ¿no? Porque ya no tienes ahí a los aviones permanentemente, claro, y puedes desarrollar para ya no expandirte más, sino más bien ir un poco hacia arriba, claro que sí. Entonces, el sistema de movilidad requiere repensarle necesariamente. El metro de alguna forma va a ayudar, pero no es la solución, porque tú tienes mucho más hacia Calderón que casi casi ya está con Huasabamba unido, y luego tienes hacia el sur, que ya somos parte de Mejía, así ¿no? Es. Porque ya Cutuglagua es del sur de Quito, siendo el cantón Mejía, así y hasta es. A esos lados nos llega pues el metro. Y los valles, ¿no? Y después háblate de todos los valles, entonces seriamente tenemos que pensar en un sistema de movilidad que además se basa en fortalecer el transporte público. La calidad del transporte público nos tiene que ayudar a bajar la cantidad de autos individuales. Claro, porque la mayoría de países así. Del mundo, cuando hay un transporte público de calidad, lo prefiere porque te sale más económico, por una serie de cosas, y es mucho más rápida la movilidad. Claro, tienes que pensar en las tarifas de los estudiantes, en un servicio de 24 horas de transporte público, tienes que pensar en las personas con discapacidad, en los niños, ¿no? Y tiene que necesariamente el municipio asumir toda esa problemática. Eso no se ha discutido para nada, ¿no? Todas esas tareas nos quedan como pendientes para la ciudad. Por eso sí es importante que ahora, nuevamente yo reitero, porque más allá de nuestros, ideologías, más allá de eso, hay que pensar seriamente que Quito necesita una buena administración en adelante, porque hay un retroceso. No solamente un estancamiento, sino un retroceso, en un montón de aspectos de toda la En el tema que me atañe, en el tema de recuperación de patrimonio, se ha dejado de lado también ese proceso de preservación, de restauración. O sea, no ha habido una continuidad. En el tema cultural, en el tema cultural es una locura, Yuma. En el tema cultural no hay espacios, no hay absolutamente nada. Fíjate tú, monopolio. Por ejemplo, o hacen ferias una vez por año que cuestan un montón. Y son los grafiteros, te digo yo. Por ejemplo, los chicos, ¿no? Ahora decía una persona con la que me reuní temprano, parece que tienen odio a algo, que grafitean en todo lado. Pero claro, si vos no tienes... Pero además, si vos no tienes una propuesta para los jóvenes, una propuesta de servicio cultural, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Y no se trata de sanciones, y no se trata solo de construirles paredes. No, hay ciudades maravillosas con unos grafitis extraordinarios que pintan edificios, que pintan estaciones. Las paradas. Se las puede hacer. Las estaciones desde los metros en otros países, o también de los vagones, fueron justamente pintados por grafiteros. Exacto. ¿No? Pero cuando tú les miras con respeto, con inclusión, cuando les generas con ellos mismo una propuesta, ¿no? Entonces ahí es otra cosa como le piensas a la ciudad. Pero tienes que tener cariño por lo que haces, no te tiene que dar miedo la gente, tienes que inmiscuirte y conocer sus problemas, solo ahí puedes desde plantear. Desde el pueblo, visitar los barrios, no seas con miedo, con 20.000 guardaespaldas, porque por ahí le cae una botella, qué vergüenza, pero así hemos llegado, señor alcalde Mauricio Rodas. Realmente no creo que quiera usted postularse nuevamente para ser alcalde, porque realmente sería una afrenta para los quiteños y quiteñas. Bueno, también hay otra cosa, ya para ir terminando, mi querida... Bueno, pues ya no puede, usted ya no puede recandidatizarse a concejala. Ganó el sí. A la alcaldía, para alguna mujer alcalde sería genial, una María Luisa. ¿Usted se vería como alcaldesa de Quito? Usted es una guarni provocadora. Y tomando en cuenta que de pronto el movimiento fue saboteado por el Consejo Electoral, no tienen partido, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿qué ficha se podría jugar? Bueno, sí hay que hacer una denuncia, ¿no? Y los ciudadanos de Quito deben saber que efectivamente quienes hemos optado por la Revolución Ciudadana, porque... Movimiento Maná era. Claro, era el Movimiento Maná, Alfaristantes, hay un bloqueo político increíble. Nosotros no somos aparecidos, no somos de hoy. Así dirigente es. Popular más de 25 años, que hemos creído en la justicia así social, es. Efectivamente. Y claro, nos bloquean, entonces eso significa que le dejan sin esta opción a la ciudad. Y tú has señalado una cosa súper linda. Quito nunca ha tenido una mujer alcalde. Sería genial, amable. Nunca ha tenido una guarmi alcalde. Una guarmi. Así que mira, te agradezco porque me preguntas si me veo o no me veo, ¿no? Porque es muy bonito soñarle a la ciudad cuando uno se lo ha vivido así tan profundamente. Yo tengo que decirte que vengo de una familia muy sencilla, he bebido agua de tanquero, he luchado por la tierra, he caminado calles que no tienen ningún tipo de servicio. O sea, sé lo que es la necesidad. Sí, perfectamente. Y aparte siempre estás trabajando en territorio. Sí, bueno, claro. Porque entiendo perfectamente a los dirigentes sociales, ¿no? Cuáles son sus luchas. Y eso es lo que hemos hecho desde acá. Así que creo que Quito sí debería darse la oportunidad de tener una Guarmi como alcalde. Bueno, vamos a seguir conversando y por favor, sea siempre bienvenida, mi querida María Luisa, para que nos comentes cómo va desarrollando y también tu gestión y de la gente que está haciendo algo. Sí, mil gracias por algo, el espacio, ¿no? Para informar. Entonces, bueno, nos despedimos. El tiempo vuela, mis queridos amigos, y muchísimas gracias también a toda esa gente que se unió al programa durante toda esta hora. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro con una próxima emisión de Trazos de Nuestra Identidad. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, mi querido Pancho. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con